La secuencia emitida por la cadena Televisa en México recoge parte del audio que no se escuchó en las primeras imágenes difundidas por las autoridades mexicanas días después de la fuga del Chapo Guzmán. Se escucha ruido de fondo y unos golpes de martillo. Los números que aparecen en la parte derecha es el tiempo en que la celda permanece ya vacía sin que nadie se dé cuenta. La siguiente imagen, ofrecida también por Televisa, es ya el momento en que dos funcionarios de la prisión entran en la celda. Se transcribe lo que hablan entre ellos, mientras de fondo se escucha el sonido de la sirena que avisa de la fuga. Estas imágenes han provocado un gran revuelo en México, sobre todo entre algunos miembros de la comisión creada en el Congreso para intentar esclarecer lo ocurrido. Por entregar, hacer llegar a una televisora, a un concesionario de la televisión comercial, un video que fue solicitado a nombre de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y que nos negaron desde un principio. 34 personas han sido ya detenidas en México por esta fuga, entre ellas el piloto que supuestamente recogió al Chapo Guzmán después de atravesar el túnel que desde su celda le llevó al exterior. La gran incógnita que queda por resolver es quién le ayudó desde dentro de una de las cárceles de mayor seguridad en el país, aunque en los primeros días hubo 13 funcionarios detenidos. Televisa también destaca con este nuevo material hecho público que se tardaron hasta 20 minutos en dar la voz de alerta sobre lo ocurrido.